Continuamos en Entre Mate Mate, 12 del mediodía. Bueno, y como anticipábamos hace minutos nomás, hubo días atrás, en el marco del Día de la Sanidad, una movilización de diversos gremios y colectivos de salud en todo el país. En la ciudad de Córdoba, la movilización fue en el Polo Sanitario de la Salud. Los trabajadores y trabajadoras de la salud reclaman, debido a las muy malas condiciones laborales que están transitando desde hace mucho tiempo atrás y que obviamente se fueron todavía siendo más graves en el marco de la pandemia. Para conversar acerca de esto, estamos comunicados con Lorena Soria, que es delegada de ATE y enfermera en el Hospital Pediátrico de la ciudad de Córdoba. ¿Cómo estás, Lorena? Hola, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bien, ¿vos? Acá, activando un poco recién la mañana. Bueno, muchas... una noche ardua en el hospital anoche. Sí, nos contabas que, bueno, que a veces tenés guardias nocturnas y después tenés que ir a otro trabajo, que te tenés que multiplicar en ese sentido. Queríamos que nos cuentes cómo es el marco general de los trabajadores y trabajadoras de la salud en la provincia de Córdoba y obviamente que se agravó aún más la situación del sector, bueno, durante la pandemia, ¿verdad? Sí, bueno, sí, el foco de conflicto en la crisis sanitaria viene de hace muchos años, que es como dijiste anteriormente, se agudiza ahora en el marco de la pandemia. Básicamente le decimos al gobierno basta y vamos a continuar los reclamos en la provincia. Una de las cuestiones principales es el básico que cuenta acá los empleados de la provincia. Uh-huh. Los enfermeros en este caso tenemos un básico de 29 mil pesos. Y nosotros estamos pidiendo un básico de 50.000. Claro. Ese fue uno de los principales reclamos, como así también la falta de personal. Debido a que, el ejemplo de nuestro hospital, está trabajando el 70% del personal de enfermería. Ya que el DOTE 30 salió por licencia uh-huh. extraordinaria. Colegas, bueno, con antecedentes patológicos, carpeta médica, por ART. No traen personal, y el personal que contrata el Estado es a modo de bono tributo. Claro, ¿qué garantías? Sí, precarizado, ¿qué garantías le da? Y nosotros vamos perdiendo, a medida que el personal se va jubilando, va falleciendo, todos esos cargos la provincia los va perdiendo y no los recuperamos. Entonces tenemos una gran falencia en falta de personal. Eso también agudiza en la atención al paciente. Y sumado a esto el pluriempleo, uh-huh. La calidad de atención que uno puede brindar, obviamente que uno hace lo mayormente humano posible, pero eso llega a que haya estrés, accidentes laborales, un montón de cuestiones que hace también el ausentismo, porque uno tiene que trabajar 16 horas al día, más de 16 horas obviamente, pero llega de un trabajo a otro, tenés otro tiempo que vos perdés. Lorena, te consulto, ¿hay algún tipo de recepción por parte del gobierno provincial a los reclamos del sector? Desde los gremios se hacen notificaciones y pedidos, pero obviamente que el Estado hace oídos sordos. Ahora estamos justo viendo en este momento cómo de repente el ministerio llega a un hospital, te arma con Durlo un espacio donde ni siquiera tenés baños particulares para los pacientes y los médicos, para realizar una sala para recepciones de COVID en hospitales que ellos nos dividen zona blanca y zona roja. También estamos pidiendo y reclamando la discriminación que hace el Estado. Por uh-huh. ejemplo, pacientes COVID tenemos en todos lados. Los hospitales pediátricos de Córdoba, sea sí. el hospital de niño, infantil, el nuestro pediátrico, no lo consideran para pacientes COVID, salvo el hospital de niños. Pero ni tampoco quieren pagar ese aumento al sector de los servicios de terapia, por ejemplo, al médico 40.000 y enfermero y kinesiólogo 10.000. Estamos, la discriminación que hacen con el trabajo de cada especialidad uh-huh. es abismal, porque en una terapia el médico sí te programa el respirador, para que la gente entienda, te programa el respirador, hace la evolución del paciente, si está muy grave, está unos minutos, pero el que está 8 horas parado con el paciente, sí. aspirando secreciones, viendo desde la sonda nasogástrica, sonda vesical y todo lo demás, enfermería. Claro. Está muy bien que le paguen 40.000 pesos a los terapistas porque están con COVID, pero también al trabajo de enfermería, que no es valorizado, por eso salimos el 21. Más allá de que nosotros digamos que sí, salimos todo el equipo de salud, uh-huh. la mayor La mayor especialización que salió ese día a reclamar, el 21, fue enfermería. Y obviamente que también estamos repudiamos la represión de los trabajadores de Buenos Aires cuando reclamaron el 21. Te consulto, ¿cuál es o qué es lo que vos visibilizás en términos del marco psicológico, ¿no? De los trabajadores y trabajadoras de la salud, luego que ya pasaron 6 meses de pandemia, se está expuesto a una situación complicada para cada trabajador y trabajadora, a nivel que, bueno, se puede llegar cada trabajador a contagiar de COVID, el salario es insuficiente, sobre todo, como bien decías, en la especialización de enfermería. ¿Cómo ves el marco psicológico de los trabajadores? Primero que nos vemos con todos los derechos vulnerados, desde al comienzo, primero cuando nos discriminaban los equipos de protección personal, cuando discriminaban, por ejemplo, que eran distribuidos a ciertos servicios, cuando en realidad, cuando entra un paciente sospechoso hasta que el hisopado te dé el resultado 3 días. Bueno, eso se fue consiguiendo al comienzo, cuando se fue acomodando, porque en realidad esta era una dinámica constante todos los días. Claro. Bueno, entonces venimos con esa presión desde marzo, ¿no? Porque a mí no me corresponde, si yo no sé si es COVID, no es COVID. Y esa discriminación de los hospitales que sí reciben COVID y los que no, eso te pone una presión demasiado de estrés cuando vas a trabajar, porque en realidad vos recibís un paciente y vos no sabes si tiene COVID o no. Y más nosotros que trabajamos en pediatría, no es que recibimos al adulto y, bueno, los familiares quedan afuera. A la guardia, yo soy enfermera de la guardia del hospital pediátrico, sí. Entra la madre, entra hasta el padre, entra el tío que los viene a acompañar, y vos decís, tenés que contener toda esa gente, y no es solamente que viene COVID, vienen niños con escorpionismo que ya comenzamos a tener, vienen niños con electrocución, que fue ayer tuvimos 2 casos. Entonces, es como que tenés un montón de cuestiones sumadas a esta, el resguardo, que vos tenés que estar vestido, cambiándote el equipo continuamente, porque el paciente no sabe si es COVID o no es COVID. Y hay gente que realmente sabe que es COVID porque ha tenido contacto estrecho y tiene miedo de ir a los hospitales referentes, claro. ¿A dónde van? A los hospitales que quedan cerca de su casa. Claro. Y entonces eso es lo que nosotros nos sentimos, que no nos protege el Estado, porque considera como que el paciente va a decir, así, yo si creo que tengo COVID voy al RAUS. O voy al hospital de niños. No, el paciente va a donde le queda más cerca, donde tiene menos miedo, porque el paciente tiene miedo. ¿Se han agravado otras patologías por el hecho de que quizás haya servicios tal vez restringidos o incluso el temor de quizás algunos pacientes de acercarse a los nosocomios? ¿Se han agravado otras patologías en general? Sí, al comienzo de la pandemia no se estuvieron haciendo cirugías, obviamente que lo que son de gravedad y que son de una emergencia, sí, pero sí se fueron estirando y después se fueron activando, abriendo más tipo de especialidad en consultorios externos. Pero al principio sí. Claro. ¿Se está estudiando por parte de ATE en particular y en general de los gremios realizar algún tipo de medida de fuerza por esta situación? Y después lo que sucedió el 21 y como dijimos, con las repercusiones que tuvieron los que sucedió en Buenos Aires, tenemos como una consigna, tocan a uno, tocan a todos, y estamos planificando todos los gremios y vamos a llegar a un consenso que vamos a hacer el 1 de octubre, ahora. Bien. Asamblea, paro, marcha, eso se va a definir hoy a la tarde. ¿Es a nivel nacional, sería? Sí. Bien, bien. Lorena, bueno, en principio agradecerte por la nota, agradecerte por tu trabajo y por el trabajo que hacen todos y todas ustedes. Y bueno, y te mandamos un gran abrazo y ojalá, obviamente no sabemos cómo va a seguir esto, pero ojalá se solucione, porque si hay trabajadores y trabajadoras que merecen mejores condiciones, son ustedes. Sí, nosotros pedimos el aumento al básico porque, ¿qué pasa? Aparte de del personal que no está trabajando por la licencia extraordinaria, al trabajar en 2 lugares tenemos compañeros que son afectados o tienen un hisopado, un contacto estrecho, y ya no va a trabajar no solamente un hospital. Claro. Son 2 hospitales al que no va. Entonces la recarga que se tiene para el resto de los que estamos trabajando y la presión es muchísima. Entonces, si uno tuviera una mejor recomposición salarial, no tendríamos que estar trabajando en dos lados, y que eso repercute también en la calidad y la eficiencia de la atención al paciente. Clarísimo. Bueno, muchas gracias, Lorena, y como bien decís, ojalá que no se haga oídos sordos, que el 1 de octubre el reclamo se visibilice y que se tomen medidas a favor del sector. Te mandamos un gran abrazo y muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Pasaba Lorena Soria, delegada de ATE y enfermera pediátrica.